un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire, programa número 192 del día viernes 2 de junio del 2023. Bienvenidos una vez más a este espacio de difusión de música pesada. Abrimos las puertas del intervalo del diablo para descargar nuestra selección musical, pero magnánima. O sea, para escuchar la música que tenemos ganas de escuchar que más juntos. Se termina la historia. ¿Cómo le va, señor operador? Muy buenas noches. Bien, todo bien. Contento de recibirlo, como siempre. Avisamos a los oyentes que a veces ven por YouTube, no lo van a poder disfrutar. Pero bueno, estamos trabajando para usted. Solucionar. Sí. Ponemos el cartelito, sí. Qué bueno, porque yo hoy no me arreglé, no me pinté, no me peiné, no nada, hice un montón de nos, o no los hice, así que no estoy presentable para salir en ninguna cámara, ponele, digo, qué sé yo. Bien, hoy selección musical, pura música se llama el programa de hoy, Match Music o Música Total. ¿Te acordás de Música Total? ¿En serio te acordás? Sí. Bueno. Yo me acuerdo de cada cosa, lo importante nunca me lo acuerdo, pero cada boludez me acuerdo. En fin, nada, googleen si música les interesa total, saber. Video hay un mensaje encriptado ahí para la generación de cristal. Vamos a acomodarnos mientras arrancamos musicalmente. Vamos con Violence and Force de Exciter, la banda que usamos para el flyer de esta semana. Tema que da nombre a su segundo álbum de 1984, pero la versión es en vivo, que está incluida en el EP Field and Knife, esta banda que hace dos semanas estuvimos acá entrevistando, de ahí obviamente toma el nombre para ella. Este trabajo es de 1985, un EP que traía el tema inédito Field and Knife, más dos temas en vivo, Violence and Force y Pounding Metal. Field and Knife se grabó durante las sesiones del tercer álbum de Exciter, Long Light to Loud, pero quedó afuera del corte final del álbum, así que le agregaron dos pistas en vivo de una toma de un concierto en directo en Ottawa, Canadá, en junio de 1984. Esto es Violence and Force. Oh, Diabolus in Musica. Eso fue Exciter, el tema es Violence and Force o Violence and Force en vivo, de una toma, de una presentación en 1980, gloriosa década para aquellos que cruzamos y lo atravesamos en la edad de la adolescencia. Y la verdad que creo que tenemos los mejores recuerdos, porque crecimos y nos desarrollamos y nos atrofiamos cruzando los 80. Y mientras sonaba Exciter, desde Perú, desde Lima, Perú, Walter Crucifier me mandaba un mensaje y me enviaba una foto junto a los Exciter cuando tocaron en Perú, Lima. Bueno, él pudo estar con ellos y me mandó esa instantánea que la acabo de publicar en el fanpage de Diabolus in Musica. Así que a través del fanpage del Facebook o del Instagram pueden comunicarse con mensajes, o si no, a través del WhatsApp de la radio. Si estás en el exterior es el 54-911-2479-2288, para mensajes que serán recepcionados acá rápidamente por el señor operador. Bueno, no está funcionando el canal de YouTube, pero no pasa nada. Cualquier cosa nos escriben, si quieren ver fotos nuestras se las enviamos desde nuestro OnlyFans, así que no hay ningún problema. Sí, todo un tema, el tema ese de OnlyFans, hay que pensarla. No me digan. Hay que pensarla, la verdad que no estaría de más. Es en dólares. Sí, totalmente. Hablando de los 80, hace... que viste, no pasa solamente por una cuestión sexual, o sea, la gente tiene como esas... sexual? La gente tiene como esas fijaciones en cosas que pueden parecer locas, como los pies, las uñas. Ah, bueno, por algo lo dirás. Claro, muy loco, claro. Por algo lo dirás. O sea, sí, claro, por supuesto. Bueno, me sacaste de eje porque estaba con los 80 en la cabeza, los 80 pesos que me quedan en el bolsillo para el resto del mes. Los 80, porque hace un par de días fuimos a ver un show de una banda de Bélgica, Evil Invaders, y para mí musicalmente la banda me retrotrajo a esa época, a los 80, porque hacen un speed metal, un speed thrash. Muy clásico. Heavy speed thrash, súper veloz, recontra bien tocado, con toda la energía. Sí, sí. Era lo que hablaba con otros amigos ahí en el concierto. Si a esa edad, que ellos promedian los 30, 29 a 32 más o menos, el promedio de edad es ese. Si a esa edad no tenés esa energía, mejor tirate del tren, ¿viste? Porque... No, está bien, pero una de las cosas que yo rescato es que a esa edad ellos hacen ese tipo de música, o sea, con toda esa energía, y es música, si se quiere, de la vieja escuela. Del diablo. De la vieja escuela. Es tremendo lo que tocan esos pibes. Por eso a mí fue ver una banda, es verdad, fue ver una banda de los década, 80, literal, musicalmente, pero es lo acá, que es el es retro. Con la sonido música actualizado. Y aparte, tratando de hacer un poco de memoria, en los 80 habían bandas que sonaban así acá, en la escena de Buenos Aires, solo que nada, no tuvieron un corto periodo de vida, no sé, hasta incluso los Retro Satán, ellos, banda que ahora va a sacar el disco ahora, no sé si este mes o el mes que viene sale el nuevo disco 2023 de una banda que viene de allá pedaleando desde el 80, mediados de los 80, 85, no me acuerdo. Y... bueno, ellos los retros, el estilo por entonces era heavy speed, no eran todas las bandas trash o básicamente heavy metal, era speed metal. Lo que después hacía Helloween, lo que hizo Rage, los que fueron por ese lado, que después se llamó power metal, pero entonces era speed metal. Era speed metal. Totalmente. Y después, bueno, por ejemplo, Retro Satán se lo asociaba con el black metal por la imagen, por la estética y por lo que decían las líricas, ¿viste? Diabólicas y nada, son una figura de miedo, nada, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. No, pero aparte estamos también en una época, no nos olvidemos, en donde los gustos musicales cambiaron, las voces dentro del heavy metal se tienden más a tirar para el lado del gutural. metal, para el lado del growl, más oscuro. Y sin embargo, estos pibes, reitero, hacen un estilo con una voz recontra aguda, arriba, muy a esa época que ya hoy por ahí no se usa, ¿no? Y generalmente hay más cantidad de bandas que se van para el otro lado. Así que no, yo, la verdad, me llevé una sorpresa. No es una banda que he escuchado mucho, debo confesar, pero me pegaron una piña, literal. Los escuché y en vivo me mataron. Me recontra gustaron muchísimo. Ahí me manda otro mensaje Walter Crucifaya desde Lima, Perú. Dice que ellos iban a tocar con los Evil Invaders allá en Lima. Ajá. Pero bueno, él justo estaba acá tomando cerveza conmigo, dice. Fue cuando él estuvo esa semana acá en Buenos Aires. Y claro, bueno, y otra parte de Crucifier estaba en México, así que no pudieron tocar. Pero bueno, hubieran tenido la posibilidad de compartir escenario. Acá fue las bandas que tocaron con Evil Invader, Field and Knife. Que los tuvimos acá, ¿no es cierto? Claro. Acá estuvimos charlando con Field and Knife antes de que tocaran con Whiplash. Y también el otro soporte fue Inner Force. Inner Force y Caustic. Caustic no lo pude ver porque llegué y ya habían tocado. Llegué justo cuando estaban por empezar a tocar Field and Knife. Y bueno, pude ver Whiplash, llegué tarde, sino que ellos tocaron muy temprano, como a las 6:00 PM. Sí. Acá tocaron como a las 8:00. Los horarios se respetaron bien, el tiempo de las bandas, el sonido a mí me pareció adecuado. Por ahí Inner Force, como tenían dos guitarras, fue medio desparejo, pero después se acomodó para Evil Invaders. Y me parece que Field and Knife sonó muy muy bien porque era una sola guitarra, así que eso los benefició. Bueno, tocaron 13 temas, tocaron temas de los tres álbumes, tocaron temas de su primer EP, que dijo, lo mencionó, que tema que no suelen tocarlo. Ellos suelen hacer un cover de Exciter, justamente, ajá, el Beyond and Force. Cuando vino la primera vez, hace 8 años creo que vino la primera vez acá, tocaron en Club B. En esa oportunidad no pude ir, y sé que en Brasil también está, en algunas de las fechas, porque en Brasil hicieron como 10 fechas. Bueno, Brasil es gigante, así que se puede tocar 20 días seguidos en Brasil, que no se molesta a nadie. Y bueno, también pasó un momento tranqui y melódico cuando hicieron el tema In Deepest Black. Ese tema medio tiempo, medio lento, con mucha melodía, que está incluido en su último álbum, que es el tema que vamos a escuchar ahora a continuación. Pero me tomé una licencia y le hice una intervención al tema original. Ah, sí. Así que presten atención. ¿Lo anuncio? ¿Digo que cómo, de qué manera intervení o que después lo descubran? Después, señor operador, disponga de las cámaras. Restless. diablo sin música. Some people look at you and feel sorry. They see your beady eyes. Heavy Invaders, In Deepest Black, este tema, temazo, temón, que tocaron el día martes con una ligera intervención que tuve el atrevimiento de hacerle a esta canción, preguntándome por el WhatsApp Ezequiel Núñez, ¿cuál era la intervención? Nada, claro. Simplemente el principio y el final que ustedes escucharon en este tema, la versión es la original del disco, pero el principio y el final se escucha en vivo, es el audio en vivo real del día martes de un video que ya uno de los tantos que se puede encontrar en las redes, porque esto es inmediato, la gente transmite en vivo, obviamente Diabolus sin música no se queda atrás. Obvio. Porque en el canal de YouTube de Diabolus también hay algo de lo que vos filmaste, ¿no? Sí, sí, así es, porque hicimos, vos de hecho has subido una reseña bastante interesante sobre todo esto que acabas de contar, subiste algunas fotos, yo tengo que subir algunas más y con el video... Creo que para el 9 de julio las fotos se podrán ver, ¿no? Mala persona, no seas mala persona, no, porque aparte tengo otros videos bastante interesantes y bastante... ¿Del año pasado o del año? No, de ahora, de esta misma presentación. De esta misma presentación, mientras vos sacás fotos y pensás la reseña, yo... No, yo no pienso la reseña. Voy a hacer, yo voy a disfrutar, disfruto el show. Y no, después hago, como soy cosas, memorioso, digamos, saludos de Walter Crucifier para vos. Te está mandando saludos, te está mandando saludos. De Lima, Perú. Viste cómo pelea, está tremendo. No, está por tremendo. Favor, por favor. Es el frío que está llegando, el invierno. Algo más que... Resumiendo, pueden encontrar el video en nuestro canal de YouTube, Diabolus sin Música. Y con la reseña justamente en los comentarios que Richard ha subido a nuestra fanpage también. Algo que me olvidé de poner en la reseña y que ahora me acordé escuchando el tema de vuelta, es el parecido, el timbre que tiene el vocalista en muchos pasajes, como el fallecido Warrell Dane de Nevermore. Sí, tiene, sí, esa forma de esos agudos. El agudo rasposo. Sí, no sé, don Ezequiel Núñez, que está ahí escuchando el programa, a ver qué opina usted, que es voz, palabra. Aguda y rasposa. Palabra santa. Sí, sí, en muchos pasajes. Obviamente después cuando hacen los temas más speed tiene sus agudos que parecen que se va a romper, pero no se rompe. No, tienen... Y... Bueno, pero eso es vocalización y eso es cancha. El tipo no está cantando rasposo así, se hubiera roto hace... Obviamente, vienen haciendo eso, una... Mucha vienen tocando vocal, totalmente. Cada dos días, día y no medio. Ningún salame no está cantando rasposo porque se está rompiendo la voz, lo está haciendo de manera profesional. La verdad me cerró muchísimo y muy bien eso, me encantó. Charlando también con el amigo Café, después del concierto, cuando fuimos a tomar unas bebidas espirituosas, para hacer el comentario final, obviamente. Sí, sí. Él me decía que la performance, ¿no? De los tipos, pero nada, es lo que le digo siempre. Si están tocando, el año tiene 365 días, y de los cuales vos 150 los utilizaste para tocar en vivo, es gimnasia. Sí, igual hay pocas bandas, porque hoy estamos en un mundo en donde, te repito, la teatralidad está al orden del día, está todo bárbaro. Estos tipos tocan un estilo viejo, actualizado, con una energía pocas veces vista, ¿tá? Y conservando muy bien sus tecnicismos de manera profesional. A mí me cerró por todos lados. Ese es el tema. Vos decís, sí, bueno, pero si a esa edad no cantás o no tocas. Sí, no, bien, pero están en el momento justo. O sea, están la energía de puta madre. Tienen una pisada en escenario que... Es una banda que fue creyendo. Claro. Cada vez fue subiendo. Y te das cuenta la profesionalidad cuando los ves pisar el escenario. Igual con es una banda seguridad. De cuarta línea todavía. Todo bien. Está todo bien. Si esa es una banda de cuarta línea. Sí, pero el mundo está lleno de bandas de ese tipo. Lo que pasa es que no accedemos a verlas. Sí, lo que pasa es que si esa banda, estos cuatro tipos hubieran nacido, hubieran armado Heavy Invaders hace 20 años atrás, no, se hubieran roto. No, pero ojo, hace 20 años atrás, o ponele en los últimos 5 años de los 80, sí, habían tanta cantidad de bandas iguales que, sí, hubieran sido una más del montón y hubiera sido una de las tantas bandas más que sobresaturó la escena, que hizo que la gente deje escuchar el estilo para pasarse a escuchar. Es lo que pasa, es lo que le pasó a todos los estilos, para mí. Desde mi punto de vista, ¿no? Sí, no sé, a mí me cerraron por todos lados. De verdad fue un show de los 80, del 180. No, eso seguro, sí, eso seguro. Sí, Es así, literal. Ezequiel dice que le suena al cantante de Rage en sus comienzos, a Pee Wee Warner. Sí. Claro, sí, también. Bueno, cada uno, viste, escucha como... Sí, sí. Como sopla el viento, es la manera en que uno escucha. Va teniendo el oído de acuerdo a la experiencia personal de cada uno, pero es así. Bueno, a ver, ¿qué hay acá programado? Vamos con Omnium Gaterum. El nombre de la banda es una frase en latín que se traduce literalmente como una agrupación de todas las cosas. Lo interesante de esto de cuando dice no, en latín quiere decir tal o cual, nadie sabe latín. No, así que, específicamente no, y de hecho vos le podés decir... Nadie chequea nada, ¿no? Podría haber dicho siquiera, cualquier cosa que quedaba. Ni siquiera que quedaba, lo estamos diciendo nosotros si lo estamos pronunciando bien o claro, mal. Claro, el Google Translate todavía no agregó latín, ¿no? No, qué lástima, porque si no me fijaba, bueno. Claro, ¿cuál era el tema ese que pasó en polaco? ¿Cómo se pronunciaba? Bueno, eso de última hay más posibilidades de descubrirlo, pero latín... Lo voy a llamar al Papa, a ver. Hola, Francisco. Bueno, una agrupación de todas las cosas. No lo infiere específicamente como personas, objetos o intangibles, sino simplemente como cualquier cosa y todo. Omnium Gaterum es de Kotka, Kymenlaakso, que es una ciudad de Finlandia. Mis amigos finlandeses de los nombres raros. Y recién nomás, por Century Media, lanzó Slasher, un EP de 4 temas, de los cuales... Dos son outtapes de su anterior trabajo Origin, más un cover del tema Maniac. ¿De quién es? Maniac. ¿De quién Maniac. Es, señor operador? De Zambello. ¿Quién es Zambello? Michael Zambello, ¿no? Michael Zambello. Los delató la edad, ¿eh? Claro, es el de tema Michael de Michael Zambello. Aspen 100%. Claro. Ese tema. Pero que. Aparte, Maniac es el tema rápido de Flashdance. La película es de la banda de sonido. De la banda de sonido de Flashdance de 1983. Por un montón de gente. Que bueno, sí, cuando sí. Lo leí, digo, a ver qué interesante. Vamos a ver cómo Omnium Gaterum hace la versión de Maniac. Lo escuché y dijo, no, mejor vamos con otro corte. No me gustó para nada la versión. ¿No? Me quedo con la original. Ok. Así que tremenda escuchamos. La original, ojo. Omnium Gaterum. Escuchamos a Omnium Gaterum con Slasher. Gaterum. Acá me dice Sandrita, y a mi socia, que ella vio Flashdance en el cine cuando se estrenó. Yo también. Yo también. ¿Vos, Pablo? No, no, yo ya lo vi en cine de superacción, más de, ya cuando era Telefe. No. Canal 11, no me acuerdo en algún canal. Era Leoncio. Leoncio, me acuerdo de Leoncio. No, yo igual voy a ir más atrás, porque Flashdance fue como la segunda película, la primera que vimos. Fue Fama. Ah, ¿sí? Fue Fama, o sea, claro. Estaba All That Jazz y todos esos musicales. Yo soy de Glee, que eran... No, Glee, claro, vos sos de Glee, porque tu hija ve Glee, callate la voz. Gris, la de Coso, ¿cómo es que se llama? El Travolta. Claro, de Olivia Newton-John. Sí, totalmente. Pero sí, esas películas, aparte, nos rompieron la cabeza. Yo fui a ver el estreno de El Hombre Araña al cine. Wow. La primera, el 1979. Ah, de la vieja Hombre Araña. Bueno, nos está delatando la edad. Me llegó mi tío. Sí. Nos está delatando la edad, pero sí, yo amaba Flashdance, todos bailábamos, todos queríamos. ¡Qué Marvel, ni Marvel! Totalmente, todos queríamos bailar, todos queríamos, obviamente, cantar así. De hecho, hace poco se murió Irene Cara, que es una de las principales compositoras de todo lo que es la banda de sonido de Flashdance y de Fama, hace muy poquito. Pero bueno, ahora ya que hablamos de... Claro, Fame, I'm Gonna Live Forever. Así es, Sandrita, así es. Vamos a hablar de otro lado del mundo, de otro idioma, de otra cultura, como es la griega. Y nos vamos a ir para el thrash metal, siguiendo con estas bandas que me quedaron colgadas, que hacen thrash dentro de Grecia. Les voy a hablar un poquito, no mucho, les voy a contar quiénes son los Biocancer, o Biocancer, como literalmente se escribe. Es una banda que está activa desde el 2010, viene de Atenas. Hacen thrash metal de la vieja escuela, sin mucha variación, más que son bastante conservadores del estilo, no tienen mucha vuelta. Esta banda tiene tres larga duración. Han sacado en el 2012, en el 2015, y han sacado uno último hace muy poquito, en el 2023, no hace muchos meses atrás. Los miembros de esta banda son Giannis Lougratis, Thanasis Andreou, Letereris, Haikin Andreou, hablando de idiomas esos que no entendemos ni siquiera nosotros ni para qué los pronunciamos, Stavros Marinos y Tomek Somolindinis. Así que no les voy a hablar mucho más de esta banda, que ha salido como con de gira nada más ni nada menos que con Creator, con Testament, con Onslaught, con Centric, con Artillery, con Marduk, con Sodom. Bueno, nada, digamos que han girado por el mundo con todos estos monstruos, así que la tienen un poco clara, a pesar de no ser una banda de la vieja escuela. Los voy a dejar escuchando lo que es una muestra de Biocancer con Your Punisher. We'll be right back. Lo que estamos escuchando de cortina es Megadeth, acá con la versión del tema de los Dead Kennedys, incluida. Esta versión está incluida como bonus track. Su último trabajo salió en septiembre del 2022. The Sick, The Dying and The Dead. Discaso para mí. Lo sigo redescubriendo a medida que lo voy escuchando, no diariamente, pero siempre está ahí a mano para pegarle una oída. Y nada, incluye. Este tema de los Dead Kennedys como extra en alguna versión, no sé, nipona, la verdad, sinceramente no sé, yo tengo la versión que trae el tema extra. Uh-huh. Y lo disfruto mucho. Seguimos. ¿Qué habíamos escuchado? ¿Qué hemos escuchado? Biocancer. Ah, muy bien. Biocancer, que es una banda griega de thrash metal de la vieja escuela. Vamos con la efeméride de la semana pasada. No se murió nadie, tranquilo, tranquilo. Otra vez arrancamos con el tema de las necrológicas. No, dije efeméride, no dije necrológica. No, porque yo sé que a vos no te gustan las efemérides, no. Porque es algo que puedes encontrar, pero, y pero hay que buscarle la vuelta. Me sorprendiste con las necrológicas la otra vez. No, te aviso que la gente se muere y se la recuerda. Sí, sí. Si vale la pena, si no. Bueno, eso sería, ahí está el punto de. Pero esta efeméride está vinculada con la música, porque un 6 de junio de 1976 se estrenaba la película de terror The Omen. Si bien la trama de la misma no estaba directamente relacionada con, no la vinculás musicalmente a nada, fue el disparador para la composición de la canción The Number of the Beast, ya que Steve Harris se basó en una pesadilla que tuvo una noche tras haber visto ese film para componer este clásico atemporal. La película trata de cuando Kathy Thorne da a luz a un bebé muerto. Su esposo Robert le oculta la verdad y sustituye a su hijo por un niño huérfano, ignorando su origen satánico. El horror empieza cuando, en el quinto cumpleaños de Damien, inesperadamente su niñera se suicida. Un sacerdote que trata de advertir a Robert del peligro que corre muere en un inesperado accidente. El creciente número de muertes hace que Robert por fin se dé cuenta de que el niño que han adoptado es el anticristo y que hay que eliminarlo para impedir que se cumpla una terrible profecía. La película se considera la más maldita de todas, ya que viene rodeada de varios sucesos extraños. Primero, un sacerdote llamó por teléfono a las oficinas de la productora para decir que iba a pasar algo malo si hacían esa película. Qué raro. Luego, tres rayos cayeron sobre tres aviones distintos en donde viajaban, en diferentes días, miembros de la película, incluyendo al protagonista, el cual su vuelo se estrelló, apenas despegó como consecuencia de pájaros que se metieron en las turbinas y colisionó con un auto, matando a sus ocupantes, que resultaron ser la esposa e hijos del piloto. El entrenador de perros de una escena de la película fue asesinado por un tigre. El supervisor de efectos especiales tuvo un accidente automovilístico en el cual su esposa perdió justo la vida al lado de un cartel que decía Omen 66.6 kilómetros. Y el director casi muere en un atentado terrorista en un restaurante. Creer o reventar, The Number of the Beast. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. Fantasy, just what I saw in my own. Diablo sin música. Por favor, cómo me gusta Maiden. Viste cuando vos escuchás ese tema, como decís, que no escuchás todo el tiempo, pero que cada tanto escuchás y recordás de dónde salió la gusta pasión. Maiden, no soy un enfermo de escuchar sus discos todos los días, pero cada tanto un refresh viene, pero... No, es tremendo. ¿Y no te pasa que escuchás temas, cada vez que escuchás un tema de esos viejos que decís, lo escuché mil veces, le volvés a encontrar cosas nuevas? Totalmente, no, sí. A mí, redescubrir la música de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40, de hace 50, sí. Es un pasatiempo fenomenal. Sí, fenomenal. Me pasa mucho con Judas, pero mucho. Es una de las pocas cosas beneficiosas de la tecnología y de la actualidad y de la modernidad. Está hablando el viejo, porque podés disponer de todas esas cosas al toque inmediatamente. Y che, viste que salió un disco de blues en el año 60 y no sé cuánto, tú ahí lo buscás. Claro. Y lo disfrutás, claro, lo totalmente, degustás. Totalmente. Obviamente es todo efímero, viste. No, pero aparte uno va creciendo y tenés otras experiencias, con lo cual lo mismo que escuchaste hace 20 años no suena igual a como lo escuchás ahora, es distinto. Pero Maiden es una banda que me apasiona, de verdad. 20 años más y todo eso va a estar conectado directamente a nuestro cerebro y con un solo pestañeo. Vamos a ir a la biblioteca de Matrix. Vamos a ir a la. ¿Es bueno o malo eso? No sé. Va a ser buenísimo. Yo creo en realidad que ya vivimos en Yo estaría Matrix, escuchando solo bueno. música porque estaría conectado a una máquina. ¿Y quién te dijo que no estás conectado a una máquina? No veo el cable. Sé por dónde entraría, pero no veo el cable. Hacen que no lo veas. Claro, hacen que no lo veas. Claro, es invisible. ¿Qué te dijo que no está? Que no somos pilas. Pero bueno, no empecemos con teorías conspiranoicas. Tengo mensajes de los oyentes, de Pavlux, que dice, bueno, se quede, digamos, decía, YouTube lo sacó, estaba quejándose. Dice, hey, sí son rebigotes. Bueno, dice, empanaditas y birra mientras los escucho. Abrazotes para la muchachada. Beso, Pavlux, a ver cuando te venís para acá y sí, que venga un día. La empanadita y la birra. La empanadita y la birra. La comemos y no demos tanta lástima, lo invitamos, pero que venga y se queda para hijos de puta también. Obvio. Totalmente. Y después te vas ebrio. Bueno, sí, eso sí. Es otra historia, Pablo. Después lo llevo yo. La última vez que vino, no me digas. Lo llevé por la Gaona y él no sabía dónde había que bajar. Yo tampoco sabía. Yo fui morón profundo. Cuando viste la basílica, dijiste, creo que me pasé. Nos metimos por morón profundo. Igual íbamos charlando. Era eso, no era el alcohol. Pero qué buen fin de semana pasaste, ¿no? Morón al fondo. Morón profundo. Morón profundo. Qué buen tema. Morón profundo. Vale, le mandamos un saludo a Pablo. Pero bueno, vamos a ponernos un poco más serios. O no. No importa. Bueno, me retiro. No importa. Live in Tokyo es una actuación en vivo del 14 de noviembre del 2012 en Zip Tokyo, del supergrupo conformado por Mike Portnoy, Dream Theater, The Binary Dog, Transatlantic, etc. El bajista Billy Sheehan, Talas, Mr. Big, David Lee Roth, el guitarrista Tony McAlpine y el tecladista Derek Sherinian, Black Country Community, Dream Theater, Billy Idol, etc. Grandes etcéteras. Este concierto de 95 minutos muestra una amplia gama de interpretaciones instrumentales de las carreras y colaboraciones de cada uno de estos miembros. Se incluyen, por ejemplo, Shy Boy del grupo Sheehan, Talas de Stranger de McAlpine, Apocalypse 1470 de Sherinian y A Change of Season de Crimson Sunrise de Dream Theater. En este caso, vamos a escuchar específicamente esa pieza, A Change of Season. Mm-hmm. Fabulous sin música. Diablo sin música. El sábado 27 de mayo, el ex guitarrista de Machine Head y actual Violence, Phil Demmel, tocó su primer show con Testament en el Rock Hard Festival de Gelsenkirchen, Alemania. Demmel reemplaza al guitarrista Alex Skolnick, quien no participará en alguna de las fechas de la gira europea de primavera-verano del 2023 de la banda para atender una emergencia familiar. Debido a que Demmel tenía un concierto programado con Violence en el Milwaukee Metal Fest el viernes 26, Testament actuó como un cuarteto en el concierto de lanzamiento de su gira europea esa misma noche en Wiesbaden, Alemania. El pasado miércoles 24 de mayo, Skolnick publicó la siguiente declaración a través de las redes sociales. Queridos amigos, hace unos días envié un correo electrónico de emergencia familiar a la banda a altas horas de la noche. Eran las 3 a.m. Estaba en casa de mi madre, junto a la cama del hospital, en una diminuta silla, todavía con ropa de escenario, un estuche blando de guitarra amontonado en un rincón. Venía directamente de mi actuación en el centro. En sala de emergencia, en un entorno de hospital, con un alta en un futuro, con suerte, no muy lejano. Es bueno que estuviera en casa durante una semana tan turbulenta a raíz de estos acontecimientos de emergencia. Alex siguió comentando, al menos hay un protocolo para estas situaciones. A estas alturas, Testament había hecho un número incalculable de giras con bandas en las que uno o más miembros de la banda han tenido que ser reemplazados, la mayoría de las veces por problemas familiares, que se vuelven más frecuentes por todos a medida que transcurre la vida. Y habiendo evaluado esta situación, parece tener más sentido. Suponiendo que las cosas continúen en una dirección positiva, quedaría fuera de esta gira actual y volvería a unirme aproximadamente a mitad de camino. Perder, cancelar shows y nunca, que yo recuerde, la familia primero, como dicen. Tengan en cuenta que toda la banda, el equipo técnico, la dirección de Testament, ha estado más allá en términos de comprensión, empatía y brindándome todo el tiempo que necesito. No ha habido presión y este es un plano en el que estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha gratitud de mi parte. También estoy agradecido con mi suplente para estas fechas, Phil Demmel, ex Machine Head. Si las bandas son familias, él es nuestro primo Phil. Hemos compartido escenario en NAMM y con Metal Allegiance. Y él y Chuck Billy vuelven a su primera juventud. En los últimos años, Phil se ha convertido como Winston Wolf de Pulp Fiction, el tipo al que llamás en un apuro, ya que seas Slayer, Lamb of God para guitarra o bajo, Overkill o incluso en Journey. Ok, eso no es cierto, pero hay un meme muy divertido sobre eso. Eric Peterson también intervendrá en algunas de mis secciones. Habiendo tocado con ambos, sé que estos chicos sonarán fantásticos juntos, como un thrash Maiden. ¿Sonará como yo? No, y no debería. Uno de mis mayores honores fue ser suplente, uno de los cuatro, del difunto gran Alan Osworth, con su propia banda, poco después de su fallecimiento, en un espectáculo en el que estaba programado. Todos estuvimos de acuerdo, no trates de ser él, nadie puede, solo sé tú y así es como va a ser esto. Piensa en estos shows como únicos y por los que vale la pena salir del camino. Tengo muchas ganas de ver los clips en línea de esas presentaciones. Disfruten de esta versión temporal de la banda, que será genial, y no se preocupen, pronto tendrán que aguantarme de nuevo. Gracias por entender y nos vemos pronto. La aparición de Demmel con Testament marcará su cuarto concierto de reemplazo de alto perfil en 5 años. Demmel reemplazó al guitarrista de Slayer, Gary Holt, en 4 shows europeos en el otoño del 2018, después de que Gary regresara a casa para estar con su padre moribundo. Demmel también sustituyó a Dave Lynx en un concierto de Overkill el 13 de noviembre del 2021 en el Wellmont Theatre de Montclair, New Jersey. Y en la gira estadounidense de primavera, de 2022 de la banda nuevamente Overkill. Más recientemente Phil reemplazó a Willie Adler en varios actos internacionales del Lamb of God. También reemplazó a John Campbell del Lamb of God cuando el bajista tuvo que perderse un par de shows en The Metal Tour of the Year para ocuparse de un asunto familiar en casa. En una entrevista en febrero del 2022 con BlaberMode.net, sitio al que yo recurro muchísimo para informarme, novedades, entrevistas y demás, Demel habló sobre cómo se convirtió en un asesino a sueldo tan solicitado. Lo de Slayer sucedió dentro de las 24 horas posteriores a que renunció a Machine Head. Comentó: creo que la novia del baterista de Slayer, Paul Bostaff, sabía que Machine Head había terminado y sabía que yo estaba en casa, así que se acercaron a eso, como dice la leyenda urbana. Tuve 3 horas para aprenderme 19 canciones. Fue bastante exitoso, un viaje de reemplazo, una de las cosas de mayor perfil que puedas imaginar. Slayer en su gira mundial final. También reemplacé a mis amigos de Nonpoint. El concierto de Overkill fue más sobre mí y Bobby Ellsworth, el vocalista, haciendo el disco de BPMD juntos en el 2020. Desde ahí nos conocemos y tengo la reputación de ser capaz de aprender canciones bastante rápido. La lealtad del metal también. Tocaré 25 canciones con ellos en una noche. Es una de esas cosas extravagantes en las que puedo aprender canciones bastante rápido y puedo aprenderlas bastante rápido. Luego se le preguntó a Demel si sus nervios para los conciertos de Lamb of God y Overkill estaban al mismo nivel que tocar con Slayer. Estaba bastante confiado con las canciones de Overkill, dijo. Tuvimos 3 buenos ensayos. No ensayé con Slayer en absoluto. Toqué 2 canciones en una prueba de sonido. Risas. Yo creo que serían risas nerviosas. Está bien, estamos bien. Es como fuck, ok. We're good, it's like fuck. Overkill, tuvimos un par de días de ensayo. Tuvimos 2 semanas y media. 3 semanas para prepararme para eso. Me sentí bastante fuerte con esto. que tengo que dejar de escuchar Megadeth. Ese tema es tremendo, en serio, en serio. Mirá que a mí me gusta la música de Barça, pero de verdad pasar de Megadeth a lo que voy a presentar ahora va a ser medio extraño, y lo voy a hacer igual. Voy a leer una reseña que encontré que me gustó muchísimo. Algunas palabras voy a tomar de ahí, otras voy a hablar desde lo que yo creo de la gente de rock progresivo, porque quiero rescatar específicamente este trabajo. Los Weather System, que son los sucesores del legado de Anathema, están sacando una canción nueva. La han sacado hace muy poquito, hace unos días, el 2 de junio para ser más exacto, llamada Sinestesia. Es la cuarta canción develada por estos muchachos, que según su líder Danny Kavanagh, será la última adelantada antes del lanzamiento oficial del disco debut. Este demo de gran calidad en todos los sentidos nos vuelve a dejar en evidencia de la perfecta continuidad que el legado de Anathema nos está dejando con este álbum. Como ya se sabe, será la continuación de Weather System, que es el disco que Anathema publicó en el 2012, para los conocedores de esa banda. Y es el nombre ahora de esta nueva formación. Ocean Without a Shore, según explica Daniel, se va a grabar pronto en estudio y será un disco especial, una secuela del álbum clásico. De paso, nos presenta esta pieza, que la define él mismo como una pieza épica de 9 minutos. Nos encanta este tema y esperamos que también a ustedes, recordando que el disco contará con la tercera parte de Untouchable y la segunda de Are You There, canciones que él compuso para Anathema. La primera tuvo 2 partes publicadas precisamente en Weather System y la segunda apareció en el disco A Natural Disaster en el 2003. Sinestesia es sin duda la mejor pieza aportada hasta ahora y nos recuerda que Anathema, obviamente, previamente a los cambios de sonido en su última etapa, está más orientada al post-rock y al rock ambiental. Sí, claramente a mí me parece exactamente lo mismo. Hasta ahora han sacado de este nuevo álbum que están preparando y que van a entrar a grabar 7 temas, que son todos dentro de la misma línea. Nos cuenta que el retraso del disco se debió a que es un proceso que está fuera de control, que tendrían que haberlo grabado el año pasado, pero que la verdad que no tenían un sello discográfico. Sobre el álbum dice que es un disco que podría ser perfectamente de Anathema, que es casi exactamente con las mismas canciones y el mismo productor, pero que bueno, estaban viendo cómo iba la cosa. Kavanagh explica que el demo del tema Ocean Without a Shore se grabó en los estudios Dreamlike en tres días. No más que eso les tomó. En realidad es muy cortito, porque ya venían haciendo este laburo. Esta nueva banda con la que ellos retoman Anathema tiene como eje fundamental a Daniel Kavanagh y tiene a ex compañeros de Anathema: Daniel Cardoso, tecladista y bajista; John Douglas en la batería; la voz femenina que se escucha en los 2 primeros singles que va a tener este álbum es una artista llamada Angélica; y Nolly Douglas, que fue la segunda voz de Anathema. Vincent Kavanagh no estará en esta nueva formación, como es sabido, puesto que está más enfocado a su proyecto solitario de Radican. Y tampoco estará el otro hermano Kavanagh, el bajista Jamie, que se retiró hace unos años de la música definitivamente. Así que no les voy a contar más. Le agradezco a la gente de Rock Progresivo por haberme permitido leer esta reseña de ellos, que está muy bien armada, y los voy a dejar con este tema llamado Sinestesia. Thank you. rain down on me, on me. Rain down, rain down on me, on me. Rain down, rain down on me, on me. Rain down, rain. Bueno, eso que escuchábamos era el último corte que presentaban los ex Anatema al comando de Daniel Kavanagh, que de lo que va a ser Ocean Without a Shore. Y que aclara también, además, que probablemente las canciones sufran cambios en la producción cuando entren al estudio y suenen diferentes de lo que así, estamos escuchando. Déjalo así, pibe, déjalo así. Increíble, yo sé igual, lo que te digo. Increíble, a mí me... Dedicado a Pavlux, no, ese tema. Exactamente, eso iba a decir. Pavlux, yo sé que esto te gusta, así que vamos a escuchar un maravilloso laburo de Kavanagh. En cualquier conversación seria... pero estoy hablando de algo, conversación seria, sobre death metal, tiene que aparecer el nombre de Vomitory. Tras su creación en 1989, entre 1996 y 2011, publicaron 8 de los álbumes más contundentes que ha dado el género, y el cuarteto se separó en 2013. Sin embargo, el retiro de la banda resultó ser de corta duración, regresando a los escenarios en 2019 para celebrar el 30 aniversario de la banda, y ahora dejan caer su primer nuevo larga duración en 12 años, el monstruoso All Heads Are Gonna Roll, con el sonido clásico de Vomitory y algunos giros nuevos en todo lo que sus fieles podrían haber esperado, ya que la banda se ha tomado su tiempo antes de comprometerse con el lugar, en lugar de precipitarse. Dicen al respecto: no sentíamos ninguna presión, se trataba más bien de tomar una decisión sobre si debíamos continuar como banda, es decir, sacar un nuevo material, o simplemente volver a poner la banda en la tumba, explica el batero Tobias Gustafsson, uno de los miembros fundadores. Escribimos unas cuantas canciones primero, solo por diversión, para ver si todavía lo teníamos, antes de tomar la decisión final de continuar y hacer un nuevo álbum completo. Vomitory, Ode to the Mad Sow. Voice of Bassprot, pronunciado sería Bassprot, a menudo abreviado BOB, es un trío de rock femenino de Indonesia formado en Garut, Java Occidental, en el 2014. El grupo lo componen Firda Mariska Kurnia en voz y guitarra, Widi Ramawati en bajo y Eusiti Aisha en batería. Cantan en inglés y en sudanés. La palabra Bassprot significa ruidoso en sudanés. Así que, nada, después se van a dar cuenta por qué. Estas chicas, como bien dije, se juntaron en el 2014 y empezaron a hacer covers, generaron un montón de visitas sobre covers. El primero que hicieron es uno de Games Rage the Machine en el 2015, Red Hot Chili Peppers, Metallica. Bueno, nada, un montón de bandas conocidas. Tienen una particularidad y por eso, más allá de la música, las elegí, me llamaron mucho la atención, porque estas chicas tienen un atuendo islámico, incluido el hijab. Tocan con la cabeza cubierta, no muestran su cuerpo. Es muy raro para hacer el estilo, y de hecho sus letras tienen bastante que de lo que hablar. La banda presenta esta imagen contradictoria porque tienen ese estilo pesado, pero nada, tocan de esa manera. Han recibido un montón, obviamente, de críticas de los musulmanes conservadores, que esa es la religión que profesan, pero nada, también los apoyan los que no son tan extremistas. Estas chicas que aprendieron a tocar sus instrumentos musicales en la escuela y el entrenador de teatro las animó a inscribirse, ni más ni menos, y hoy es su manager y letrista. Un tonto el muchacho. En el 2018 firmaron su primer contrato con la agencia de reservas Amity Asia, con sede en Yakarta, y lanzaron el primer sencillo propio titulado School Revolution. La gente de Guns N' Roses en algún momento las invitó a tocar, la gente de los Red Hot Chili Pepper también, tienen el apoyo, por supuesto, de Tom Morello, de los Rage Against the Machine, de Living Color, de Venom, inclusive, las ha apoyado bastante. Nada, solamente los voy a dejar escuchando este primer demo que ellas tienen. Tienen otras canciones más, pueden encontrarlas en YouTube, están subidas. Los géneros a los que ellas apuntan, o lo que van a encontrarse cuando escuchen esta banda, es new metal, funk, thrash metal, progresivo, rap. Tienen una gran diversidad de música metida dentro de su música, pero sobre todo una gran voz de protesta. Así que las dejo con School Revolution. We'll be right back. La cortina que identifica que está llegando al final el episodio número 193 del día 9 de junio del 2023. Pasó rapidísimo este capítulo, pasó demasiado rápido, a pesar de los temas largos que escuchamos, ¿no? Temas largos. Yo me puse a lavar los platos, ¿viste? Te vi haciendo la lista del supermercado. Temas largos son otra cosa, ustedes no tienen idea de lo que son temas largos. Lo que pasamos hoy fueron temas blanditos. No tenemos idea de lo que es largo y lo que es corto. No. Bueno, tengo un mensaje de Pablo. ¿Cómo no? Tremendísimo los de Ex Antema. ¿Sí? Anatema, perdón. Sí, sí. Dice, qué buena playlist. Esto contrarresta lo que veníamos hablando de los temas largos, pero bueno. Gracias, Pablux. No, gracias. Pero yo no dije que la banda sea mala. No dijimos que era malo, dijimos que era largo. Exacto. Aguante, no, por favor, venite. La banda en sí está muy buena. Para mí es una continuación de Anatema, de algún momento de Anatema, de todos los cambios que hizo musicales, llevándolo del doom tradicional pesadísimo de allá del año 92 a cómo terminó. En algún momento encontramos este tipo de composición, metemos en alguno de los álbumes de mitad de carrera para adelante, digamos, no tan rocker como que el final. Coincide justamente con The Weather System, que es esta obra que está queriendo continuar con esta nueva banda y que tiene que ver con este sonido específico que es del que vos hablás. Mientras componga Kavanagh, es imposible. Los temas, todo lo que hizo Kavanagh siempre tuvo tufo a Anatema. Sí, tiene un sello muy particular el tipo como compositor, es así. Claro. No hay mucha vuelta. En el transcurso de la semana me avisaron que ya se confirmó en el mes de septiembre la presentación de la banda venezolana Stratus acá en la ciudad de Buenos Aires. Creo que en la primera semana del mes de septiembre va a estar tocando acá, se van a estar presentando Stratus. Quizás hagan una segunda fecha, no sé, todavía eso estaba en conversaciones, pero me alegra enormemente porque, bueno, su líder es alguien que yo conozco hace 20 años. Wow. No personalmente, a mediados de los 90 nos hacíamos intercambio de correo postal. Wow. Ustedes, señores niños de cristal, no saben de qué estoy hablando, así que mueran en la ignorancia. Y por fin vamos a conocernos personalmente. Hemos hablado por teléfono, hemos chateado, WhatsApp y todo eso, y los dos estamos como expectantes a ese momento, que la verdad me alegra muchísimo porque es tremenda banda. Ya vamos a ir comunicando, comentando cómo va evolucionando esa fecha y quiénes van a tocar y demás. Y obviamente pasaremos Stratus un par de veces más de aquí al mes de septiembre. Hay un poquito de tiempo, pero bueno, ya esta semana me avisaron. Así que la verdad me pone muy contento. En el día de mañana, sábado, está tocando Tungsteno. Tungsteno en el Teatrito, Uniclub, no me acuerdo. Yo no recuerdo, pero sí, sé que... No, creo que en Uniclub. Me llega a escuchar el dueño del sello que está produciendo la fecha. Me va a venir con patada voladora. Una cosa, ¿cómo es que no lo tenías chequeado antes? Claro. La historia. Igual, si quieren chequear las fechas, tenemos la página de Sandra Luca Prensa y Difusión. Ahí están subidas absolutamente todas las páginas, todas las fechas de este mes de junio, y están lo más críticos que yo pensaba ir a esa fecha, porque ahora me acaban de cerrar la puerta. Ya no sabes a dónde tenés que ir. A dónde no tengo que ir. Claro. El 10 de junio en Uniclub, o sea, mañana día sábado, se presenta Tungsteno con las bandas Frantic y Destructiva. Evento producido por el sello Icarus Music, así que la alegría de los Thrashers está a pleno y con energizados. Sí. Después, no, fechas hay un montón, pero búsquenlo en las redes porque no las tengo acá a mano. Sí. Algo más que quería comentar, pero no me acuerdo. Así que creo que vamos a ir cerrando el episodio del día de hoy. Quiero mandar un gran saludo, un gran beso a quien me estaba escuchando, por lo menos en la primera hora. No sé si llegó a la segunda hora. Mi Sandri, no tu Sandri. Tu Sandri. Claro, obvio. A ver cuándo la traes. tú, cuando se mejore de la pierna. A ver cuando la traes, Sandrita, tenés que venir para acá. Sí. No creo que haya llegado a la segunda hora, probablemente esté durmiendo. Este, sí, pobre, la vas a aburrir. Ya te tiene que aguantar cotidianamente, sí. ¿Entendés? Así de pobre, flaca. ¿Vos decís que se durmió con el tema de 9 minutos? Tal cual. No lo quería decir para no herir susceptibilidades, bueno, ¿no? Yo lo dije. Muy bien, señor aviador. Se ha ganado mi respeto. Sí, sí, sí. Ustedes agárrense, porque yo en cualquier momento voy a hacer un programa todo progresivo. Sí, sí. Se van los dos, hágalo, vos. Fumar, fíjese, vos te vas ahí a tomar está. Hable con él. Si quiere día, tiene que hablar con el señor. Okay, dos horas, dos temas. Un tema, o uno. O uno. Bien, cerramos entonces el intervalo 193. En 7 días estamos de vuelta. Próximo viernes hay una banda, una entrevista, no sé si telefónica, no tengo idea. Pero la productora acá lo está gestionando, así que... No, la vamos a tener presencial, así que... Buah, nada. Yo quería solo hablar por teléfono, pero bueno, en fin. No, yo no quiero a la gente acá directamente, así es. En 7 días estamos de vuelta viendo el intervalo del diablo y nos despedimos con un tema... Y con su productor, ojo, viene la banda con su productor. Uy, qué miedo. Aviso. Solamente aviso. ¡Qué miedito! Bueno, cerramos entonces escuchando un tema de Ronnie James Dio, de su último álbum que grabara como solista, porque después hizo algo con Black Sabbath, o como le denominaron por no poder usar el nombre de Black Sabbath. Así que vamos a escuchar a Dio con el tema Along Comes a Spider. Y con esto nos despedimos. Yo no tengo más nada que agregar. Cuídense, hace frío, vino la ola polar, pongan la frazada. Disfruten. Y el amor vencerá.